también las películas. Por ejemplo, yo este año he utilizado el amor en época de cólera, la película, y también fragmentos de la novela de García Márquez. Y entonces, comparar los fragmentos en la película y en la novela es lo que les encanta. Sí, sí. Muy bien, muy buen tip. Sí. ¿Algún otro? No, es que yo doy clases del segundo y tercer año y todavía no hago esto, no hago nada con la literatura todavía. Es que ella es mi colega y lo hace más. Sí, muy bien. Sí.